para, weón. Todo verde, weón. ¿Por qué tenés todo verde aquí, weón? Sí. Mira, esta weón también es verde, weón. Bueno, es verde. Oye, weón. El verde es color de lila mismo. Ah. ¿No ya te conté? Mm. Los semáforos son subliminales, weón. El rojo por el comunismo. El verde por el islamismo. Y el amarillo por el amarillismo, weón. Oye. ¿Ah? ¿Tú tenías algo verde? No. Revisa el bolsillo. Sí, aquí hay un coso verde. ¿Sabes lo que podía hacer con eso? ¿Eh? Metértela por la raja para adentro, weón. No, porque el verde es un color. Y es un objeto abstracto. No, el chiste ya pasó. Ya pasó, si fue el momento, compadre. No, si ya no vendís nada, weón. ¿Tú no te aburrías de hablarle ser? No, porque por eso me pagan. ¿Quién te paga? El Estado, weón, son más flesteros del Estado, weón. Nacho, si seguí diciendo la primera cuestión que se te viene a la mente, la gente va a crear anticuerpos contra ti. Y no extrañaría que tuvieras que salir arrancando adelante una tropa de flightes porque te quieren pegar. ¿Anticuerpos? ¿Sabes que los flightes son anticuerpos, weón? ¿Sabes que los flightes son anticuerpos, weón? ¿Qué se creen? ¿Ah? ¿Qué se creen los anticuerpos, weón? Andan puro comiendo, weón. No sirven para nada los anticuerpos, weón. No flightes la weón.